traidor. A nadie dice con voz de voz. ¡Chispita! Esas lágrimas de tus ojos, esos mares de compasión. Ya no llores ni despedir, les pido a todos resignación. Ya no llores ni despedir. Tres, tres, estito, pues.